Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Gracias a quienes cada sábado nos sintonizan a partir de las 4 de la tarde. Estamos también saliendo en vivo a través de nuestro fanpage @soyurbano.es. Gracias también a quienes nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Gracias a todos quienes nos escuchan y bienvenidos a este programa en el que empezamos escuchando la canción Nada, el segundo sencillo de la banda mexicana de rock alternativo Zoé. La canción se dio a conocer a principios del 2009, ubicándose rápidamente entre las más sonadas en radiodifusoras y cadenas de televisión musicales. Han pasado casi 10 años y sigue sonando y manteniéndose como una de las canciones más exitosas de esta banda. Esta tarde hablaremos sobre el oficio del tatuador, un oficio que ha vencido el prejuicio. Históricamente, el tatuaje fue parte de las prácticas de muchas culturas y tenía el propósito de distinguir a un grupo de otro. Sin embargo, estos dibujos sobre la piel también tuvieron connotaciones negativas, pues se asociaban a delincuentes y exconvictos. El paso del tiempo ha resignificado al tatuaje. Actualmente está ligado a un sentido estético que se expande y cada vez tiene más adeptos. Para conversar sobre este tema, damos la bienvenida a nuestro invitado de este programa. Damos la bienvenida a Lois Valhol. Él es tatuador profesional desde hace 8 años. Adicionalmente, es licenciado en administración con mención en mercadeo. Tiene estudios en ciencias audiovisuales y fotografía. También ha estudiado enfermería y ha trabajado como modelo y DJ. Lois es venezolano y radica en Ecuador hace 4 años. Su estudio de tatuajes está en el Centro Comercial Artesanal Quitus, piso 2, lo cual 423. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Lois. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por haber venido. Y bueno, como ya lo mencionamos de inicio, lo que queremos tratar en este programa es, digamos, la connotación que ha cambiado con el tiempo respecto al tatuaje. Tú eres una persona que tiene este oficio y queremos indagar desde tu punto de vista si tú consideras que quizás el tatuaje es como que se ha desprendido ya del prejuicio que, digamos, en algún momento de la historia tuvo, porque estuvo asociado a personas que quizás no tenían, como digamos, una conducta muy aceptable socialmente. Sí, bueno, mira, realmente creo que se acepta ahorita en la mayoría de los lugares o de los países del mundo. Pero también hay muchas personas que están renuentes a querer aceptar algo como esto, ya que lo identifican, como acabas de decir, a delincuentes, a personas de malos hábitos. Y bueno, a veces confunden las cosas. Fíjate, tú acabas de dar la descripción de mi vida. O sea, yo estudié administración, muchos no se lo imaginan cuando me ven tatuando. Estudié audiovisuales, estudié enfermería, he hecho muchas otras cosas también. Claro que sí. Ahora, comencemos quizás indagando un poco, digamos, de tu experiencia, digamos, con el tatuaje. ¿Cuál fue quizás el primer acercamiento que tú tuviste al tatuaje? O sea, tu primera experiencia con un tatuaje. No sé si fue que lo viste en alguien, viste que tatuaron a alguien. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, si te soy sincero, desde pequeño me criaron de una manera bastante radical contra los tatuajes, cualquier cosa que saliera de las religiones. La primera vez que vi a alguien tatuado, obviamente me sorprendí muchísimo. Me pareció que era muy raro, o sea, que era feo, que era algo como delincuente. Pero a medida que fui creciendo y ya tomando un criterio personal, me di cuenta que las cosas no son así. O sea, que puedes seguir siendo una buena persona sin necesidad de que te estén juzgando porque tienes un tatuaje. O sea, no te quitó, como digamos, una preconcepción que tú tenías ahí, digamos, inicialmente. Exactamente. Y ahora, para digamos, ¿cómo fue? Tú tienes que prepararte necesariamente como para poder hacer tatuajes. ¿Cuál es el procedimiento que tú seguiste para poder ahora ya tener tu estudio y poder hacer este trabajo de modo profesional? Bueno, principalmente yo entré en este mundo porque trabajé con unos chicos allá en mi país, o sea, en Venezuela, en sus tiendas de tatuajes. Estuve varios años trabajando con ellos, me agradaba ya lo de los tatuajes, tenía full piercing, ahorita como ves no tengo tantos. Bueno, en realidad no tengo, tenía 5 piercings en la cara, ya me los quité. Y poco a poco fui aprendiendo, ellos me fueron enseñando, le agradezco mucho a ellos dos, que son unos hermanos que me ayudaron, me enseñaron. Y hasta el momento, bueno, ya lo tomé como profesión. E incluso en mi país nunca ejercí exactamente mi carrera, sino los tatuajes, porque ya me daba una libertad económica muy buena y no quise hacer otra cosa que eso. Ya. ¿Cómo fue tu, digamos, como la experiencia o no sé si las emociones que tú percibiste dentro de ti la primera vez que tuviste la responsabilidad de dibujar algo sobre la piel de alguien? Uy, mira, sí, me sentí súper nervioso, súper nervioso. La primera persona sabía que yo estaba comenzando. Me sentí, obviamente, como dices tú, tuve una responsabilidad de que si hacía algo iba a dañarle la piel a esta persona. Pero gracias al universo todo me salió bien. Tal vez no perfecto como ahorita, pero sí me salió bastante bien. ¿Y qué fue lo que dibujaste? ¿Recuerdas cuál fue como lo primero que hiciste? No se me va a olvidar nunca, fue una rosa. Ya. Algo poco sencillo. ¿Cómo describirías tú este oficio? O sea, claro, hay gente que, digamos, inevitablemente un oficio tiene que aprenderse a través de prueba y error. Claro. Lo tuyo fue mismo. Claro, claro. Sí, cuéntanos. Prueba y error. Bueno, mira, yo realmente no sé, o sea, no sabría cómo decirte. Como te dije anteriormente, o sea, me gustó full esta cuestión de los tatuajes. O sea, siempre me gustó dibujar desde pequeño. Uh-huh, siempre. Empecé a hacer esto cuando tenía, ahorita tengo 31 años, por cierto. ¿Tenía cuánto? Como 23, más o menos. Como 23 años. Sí fue difícil. Tuve que aprender también, como dices tú, ensayo y error, ensayo y error. Pero, o sea, si tú tienes las ganas realmente y no lo haces por moda, como hay muchas personas que normalmente lo hacen, sino que lo haces porque realmente te gusta y te apasiona, siempre vas a terminar muy bien. ¿Tú crees quizás, o sea, como tú siendo el responsable de tatuar lo que la gente te solicita, cuál crees tú son las motivaciones que les lleva a la gente a pedirte que le hagas un tatuaje? ¿Crees? No sé, o sea, no sé cómo tú conozcas de, digamos, de eso, pero por aquí decimos que es por novelería, así como que solamente como por el ratito yo quiero y quizás luego no están del todo convencidos, claro, o cosas así, o siempre te ha tocado, digamos, gente que ha estado absolutamente convencida de que quiere, o no sé si como un médico tienes que hacer algo así como una cuestión previa de preguntar si estás seguro, si verás que esto ya no se quita o cosas así. Claro. Bueno, mira, las motivaciones de las personas pueden ser muchísimas, puede ser despecho, puede ser una depresión, puede ser porque realmente hay algo que le llama la atención, puede ser moda, puede tener algún significado en específico. Tal vez hay muchas personas que llegan y me dicen, bueno, yo me quiero hacer algo porque mi madre se murió. Uh-huh. Entonces, se entiende exactamente eso, es como un homenaje a su familiar muerto. O lo que trato de a veces siempre evitar que muchas personas se hagan es que tengo un noviecito, una noviecita y me voy a hacer su nombre. Siempre trato de aconsejarlo en ese sentido porque no sabemos exactamente cuánto tiempo vayan a pasar juntos. Claro. Y yo digo que a veces un tatuaje del nombre de la pareja es una condena. Muchas veces van y se hacen hoy un tatuaje y al mes regresan, mira, ya quiero taparme esto porque ya no estoy con esta persona. Entonces es complicado. Claro, o sea, yo creo que más bien, no sé, también tienes que hacer como que las veces de, no sé si de terapeuta, digamos, en la que recibes a tus clientes y tienes, o sea, que claro, advertirles como la responsabilidad que están asumiendo, claro, también en su cuerpo, ¿no? Exacto. ¿De qué manera has manejado tú eso? Bueno, como te dije ahorita, trato de aconsejarles porque para mí es muy importante la calidad de mi trabajo principalmente y que el cliente sepa exactamente qué se va a hacer y que no se lo haga por moda o porque simplemente está en un grupo de amigos y quieren aceptación. O sea, un tatuaje es algo que es algo personal, o sea, es algo personal. No es algo que te vas a hacer porque lo vi en televisión. Y eso es lo que yo siempre trato de aconsejar a las personas. O sea, decirle, mira, no porque el reggaetonero de moda tiene un tatuaje en el cuello, te vas a tatuar en el cuello, tienes que pensar en el mañana. Tal vez un trabajo, o si te vas a tatuar la mano, tal vez no te dé un trabajo. O quién sabe si estudiaste una carrera muy buena, pero por tener tatuajes en el cuello, en la cara, en la mano, no puedes conseguir un empleo. Entonces, siempre trato de aconsejar eso. O sea, yo, por ejemplo, siempre he presumido, por decirlo así, de lo siguiente, que es que mis clientes, yo quiero que sepan exactamente qué se van a llevar. Uh-huh. Aparte, no solamente una obra de arte, porque yo lo considero un arte del tatuaje, sino que también sepan exactamente que lo que se están colocando en su piel es algo personal. No es algo por moda, sino es algo personal. Tampoco yo, por lo menos, no uso revistas. Trato normalmente de diseñarle a las personas o buscarle un diseño acorde a lo que están pidiendo. Personalizas los, digamos, como, exacto, los dibujos, ¿puedo llamarlo así? Los dibujos, sí, diseños, o las gráficas, los, exacto, diseños, esa es la palabra, los diseños que tus clientes tienen. Me llamó la atención lo que acabas de decir respecto a que se piense muy bien el lugar en el que se va a hacer el, exacto, tatuaje. Entonces, del todo no es que no hay algún tipo de resistencia a la cuestión del tatuaje. Como tú decías, quizás en algún tipo de trabajo pueden tener algún tipo de restricción o un poco de recelo si tienen algo como muy muy visible, digamos, como en el cuello o quizás en las manos. Entonces todavía tenemos un poco como de resistencia a aceptar la decisión que esa persona tuvo al hacerse el tatuaje en cualquier sitio de su cuerpo. Exacto, exacto. Como lo acabas de decir tú exactamente, o sea, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Porque como te digo, o sea, si tú llegas mañana y me dices, mira, yo me quiero hacer un tatuaje de la carita de mi hija, o sea, es diferente a decirte, bueno, me voy a hacer el que tiene Maluma, por ejemplo. Que eso me ha sucedido mucho. Llegan y me dicen, quiero el tatuaje que Maluma tiene en el cuello. Eso me ha sucedido muchísimas veces y siempre trato de decirle a la persona, mira, ¿sabes cuántas veces he hecho yo esto? O sea, ¿de verdad quieres ser un clon más o parte del ganado? O sea, hay como que evitar eso. Yo creo que como personas siempre deberíamos tener una personalidad. Ya. Y un tatuaje es parte de tu personalidad. ¿Y cuáles son, digamos, en la experiencia que tú has tenido, quizás la parte del cuerpo que la gente prefiere tatuarse? ¿Cuál es el sitio en el que con mayor frecuencia te piden hacer tatuajes? Los brazos, los antebrazos y la parte de arriba del brazo, o en general el brazo. ¿Indiferentemente si es hombre o mujer? Indiferentemente si es hombre o mujer, casi todos siempre piden en el brazo. Creo que como la parte más común porque es la que más se muestra. O sea, también hay muchas personas que no estoy en contra de eso, que dicen, bueno, yo quiero hacerme esto para exhibirlo. Entonces se lo hacen normalmente en una zona donde puedan usar una camiseta y se pueda notar el tatuaje. Ya. Y en cuanto a los diseños que se solicitan, quizás, ¿cuáles son como los de mayor demanda? ¿Cuáles son los que con más frecuencia has tenido que dibujar? Mira, y vuelvo otra vez a lo anterior, o sea, sí hay muchos, por ejemplo, como los infinitos, las palomitas, o no sé si has visto esos dientes de león que suelta unas palomitas. Yeah. Esos son muy comunes. Aunque yo trato de siempre hacerlo diferente, personalizándolo a la persona, agregándole tal vez un color diferente o algún detallito diferente para que ellos tengan algo personal. Pero esos son como los más comunes, o sea, letras, nombres, infinitos, cosas como esas. Ya, ahora, digamos, dentro de tu formación profesional está también la enfermería. Y bueno, mientras caminábamos hacia acá, te decía, o sea, que tú tienes conocimiento también en cuestión sanitaria para poder manejar este trabajo. Claro. ¿Cuáles serían quizás las recomendaciones que tienen que tomar en cuenta las personas que quieren hacerse un tatuaje? Bueno, principalmente, que es lo que siempre le digo a las personas, es que pidan la aguja antes de que los tatúen. O sea, la aguja tiene que venir, o siempre viene sellada y esterilizada. O sea, yo por ejemplo a mis clientes siempre se las pongo en sus manos y les digo, y les pido que la revisen, porque eso es lo más importante, porque es lo que está penetrando la piel. Entonces, si yo por ejemplo te llegase a tatuar con una aguja que he tatuado a otra persona, o sea, no es que se te va a pegar el SIDA, al menos que esté tatuando dos personas simultáneamente con la misma aguja. O sea, en cuestión de segundos pincha a una persona con la misma aguja y tenga, por ejemplo, el SIDA. O sea, se puede transmitir de esa manera. Pero si la aguja está usada, puede que se transmita la hepatitis B. O puede, quién sabe, qué infección o qué hongo o qué parásito pueda tener esa aguja también si ya está usada. Y eso obviamente puede causar una infección. Y créeme que es bastante grave. ¿Y cuáles son las condiciones en las que las personas que quieren hacerse un tatuaje deben acudir al lugar donde tienen que hacerse el tatuaje? ¿Hay condiciones que deben cumplir o...? Yo normalmente le digo a las personas, o sea, les recomiendo, mejor dicho, que siempre investiguen al tatuador. No vayan con el que le cobre más económico, porque realmente un artista nunca te va a cobrar $10 por un tatuaje. O sea, una persona que te va a hacer un trabajo bueno no te va a cobrar eso. Y hay muchas personas que, como te dije anteriormente también, por moda van al sitio más económico, entonces terminan haciéndole un desastre. Entonces, yo siempre le recomiendo a las personas que investiguen muy bien al tatuador y hablen con ellos exactamente de lo que quieren y cómo se comporta la persona. O sea, es muy importante esa relación entre cliente y artista para que salga un buen trabajo. Ahora, bueno, de lo que estuve leyendo un poco, antecedentes, digamos, históricos del tatuaje, me llamó muchísimo la atención la cuestión de que algunas tribus se tatuaban, pero íntegramente el cuerpo. O sea, no había parte de su cuerpo que no estuviera tatuada, y el propósito con el que se tatuaban era asustar a sus rivales. Claro. O sea, era como una forma de defenderse, un mecanismo de defensa. Ahora, si tú miras a una persona tatuada y todo, o sea, quizás ya no te genera esa cuestión como de asustarte o de inhibirte. Pero ¿cuál crees tú podría ser el propósito con el que la gente se hace como, digamos, muy visibles los tatuajes. O sea, no se lo hace en todo el cuerpo, obviamente, ¿no? Pero como tú acabas de decir, siempre está en el lugar más visible, que son los brazos o los antebrazos. Claro. ¿A qué crees tú se deba esa decisión? Yo creo que, pueden haber muchas razones. Puede ser aceptación de otras personas, o verse mucho más cool, o simplemente tal vez llamar un poco la atención. Yo creo que el tatuaje es algo banal, en cierto punto, a pesar de que yo tengo y a pesar de que lo hago. ¿Ya? Pero es como, por ejemplo, si tú te haces un corte de cabello nuevo y te pintas el cabello, tú quieres que la gente lo note. Por eso lo hiciste, ¿cierto? O, por ejemplo, muchas chicas que se hacen, se modifican su cuerpo para llegar a un punto tal vez un poco más sexy, más atractivo, ellas lo hacen precisamente para llamar un poco la atención. Yo creo que puede ser eso. Que si hay personas que lo hacen para verse más rudo, o como tú dijiste, estas tribus, por ejemplo los maoríes, son tatuajes que son precisamente para eso, o fueron para eso, o perteneces a una familia de la tribu X o algo por el estilo. Para distinguirse de otros grupos, ¿no? Exactamente. Puede ser esas las razones, pero también puede ser algo para sentirte feliz contigo mismo. O sea, sientes tu cuerpo vacío y quieres algo. O sea, no es lo mismo ponerte una camiseta nueva que te gusta, a llevar un tatuaje que hasta en el momento en el que andas sin nada de vestir, lo llevas. Exacto, lo estás llevando. Es algo que siempre está contigo. Es algo muy personal. Ahora, yo una pregunta, no sé, quizás como, no sé si ingenua tal vez. la cuestión del tatuaje, ¿eso es reversible o es alguna vez que tú ya te haces un tatuaje es imposible que eso, o sea, despigmentar la piel? Bueno, mira, ahorita existen demasiados métodos como el láser. Con el láser te puedes borrar los tatuajes. Uh-huh. Dependiendo también del tipo de tinta, o sea, el material que uses, puede durar 20 años, 30 años, 40 años, o simplemente unos 10 años antes que se te empiece a borrar el tatuaje. O existen también los tatuajes temporales. Ya, ahora tú como una persona que ejerce, digamos, de este oficio, ¿cómo tú lo vives? O sea, porque claro, hablamos de las personas que son tus clientes, las personas que llevan los tatuajes, bueno, tú llevas uno también, pero tú como un artista de los tatuajes, ¿cómo vives de este oficio? O sea, porque, no sé, o sea, yo tengo la percepción de que tienes como constantemente una responsabilidad ineludible. Claro. Siempre te enfrentas a una responsabilidad súper grande, el que la gente entrega, digamos, parte de su cuerpo como para que tú dibujes ahí. Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, me apasiona. Me apasiona mucho. Sí es una responsabilidad, y como es una responsabilidad no solo para mí, sino para todo lo que eso implica, yo lo estudio. O sea, es algo que yo vivo estudiando cada día de mi vida. O sea, así sea viendo un video, así sea viendo un artista mejor que yo, porque realmente no soy el mejor del mundo, y cada día hay artistas mucho más buenos que salen a la luz y crean técnicas nuevas, material nuevo, pigmentos nuevos. Entonces siempre trato de estudiar lo que es mejor para cada persona y lo que es mejor para mí como artista, o sea, lo que me va a llevar a ser un mejor artista cada día. Yo creo que eso es lo que deberían pensar la mayoría de los tatuadores, y asumo que muchos de ellos piensan eso y estudian de igual manera el tatuaje, porque esto es una carrera de por vida. O sea, no es algo que ya aprendí y aquí me voy a quedar, porque no, se supone que deberíamos de subir de nivel cada día que pasa. Y no solo eso, sino que cada día que pasa sale un material nuevo, entonces tenemos que aprender a usarlo. O sea, deben estar siempre como a la vanguardia de la técnica, me imagino, porque como me dices ahora, existe métodos a través del láser como para despigmentar, pero también debe haber otros procedimientos como para poder dibujar. Exacto. Y cuando tú empezaste, no sé si puedes compartirnos cuál fue como la técnica con la que tú empezaste y de qué manera ha ido evolucionando hasta la manera en la que la haces hoy. Mira, cuando comencé era demasiado básico realmente, demasiado básico. Para mí siempre las normas de higiene han sido y serán muy importantes, principalmente. Que obviamente cada día más, o sea, voy también aprendiendo cómo mantener la higiene o el material también que es desechable. Eso yo creo que es una de las cosas que más he tenido así siempre, pero, o sea, ser apasionado en eso es lo que realmente como que debería llegar a, o sea, es lo que te lleva a todo, o sea, es lo que un tatuador, es lo que te sostiene. Exacto, es lo que te sostiene. Y Me fui un momento. De la técnica con la que empezaste, nos decías que era como muy, no sé si básica. Exacto, muy básica. No tenía, primero no tenía la misma, el mismo material que tengo ahorita, que obviamente ya con los años he aprendido de que hay que tener lo mejor, y yo trato de mantener el mejor material, y eventualmente, por ejemplo, cada 6 meses trato de comprar material nuevo, o sea, máquinas nuevas, dermógrafos nuevos, igual probar diferentes tipos de tintas, y eso te lleva obviamente a tener una técnica mucho más profesional o una perspectiva mucho más pulida del tema. Ya. ¿Y cómo ves tú ahora la cuestión de la técnica que se maneja para tatuar? O sea, es, digamos, como que, no sé, ¿qué aspectos es en los que tú ves como que ha habido un cambio o una evolución en función de las que tú conociste inicialmente? De la técnica, dices. Ajá. Mira, técnicas, también lo podremos llamar estilos, dices tú. Ah, todos los días también sale uno nuevo. O sea, siempre hay algún artista innovador que hace algo y es tan bueno que crean sus propias técnicas. O sea, hace, por ejemplo, unos 20, 30 años, no existía una técnica que se llama ahorita Trash Polka, que es bastante atractiva para muchas personas, y como te digo, cuando yo comencé no se escuchaba de ese tipo de tatuajes. Tal vez existía, pero yo no lo escuché. Y tengo muchos amigos que tienen 30, 20 años tatuando, y realmente en ese entonces no habían escuchado tampoco de eso. Entonces, como te digo, la técnica, todos los días también sale una técnica nueva. Por ejemplo, el acuarelado. No sé si has visto esos tatuajes acuarelados. Vi algunas fotografías en tu fanpage. No sé si alguna de esas tiene que ver con lo que me hablas. Sí, probablemente algunas son acuareladas. Bueno, esas tampoco existían hace unos años y se ha vuelto una tendencia en el tatuaje, por ejemplo. Ya. Ahora, ya nos compartiste cuál fue como el primer diseño que hiciste. Pero, ¿nos puedes compartir cuál ha sido quizás el más complejo, el que más trabajo te ha costado hacer hasta ahora? Mira, yo creo que tal vez no es tanto el estilo, o el diseño exacto, sino tal vez la piel puede ser, o sea, dependiendo del tipo de piel, puede ser complicado, así como muy sencillo. Para las personas que nos están escuchando, si desean hacerse un tatuaje, yo siempre recomiendo que beban mucha agua, por lo menos una semana antes, hidraten muy bien la piel, porque de esa manera siempre va a quedar mejor el tatuaje. ¿Qué más podría ser? O sea, todo depende, digamos, la complejidad de tu trabajo depende de algunos factores, digamos, que en ocasiones pueden estar presentes y en otras quizás no. Sí. Bueno, hace poco tuve una chica que ella no bebe agua, y no me había dicho nada, yo tampoco le pregunté realmente, y en el momento en el que le hago una línea se le abrió la piel. Y eso suele suceder a personas que no se hidratan mucho, porque la piel está muy seca, tal vez su dieta, o sea, su alimentación es muy mala, come mucha grasa, cosas como enconosas, como el ají, el aguacate, cosas como esa. Entonces, obviamente, eso afecta al momento de hacer un tatuaje y ya. O sea, yo siempre, como te digo, como dije ahorita al aire, personas que se vayan a hacer un tatuaje siempre deberían tener eso en cuenta para que eso, o sea, el tatuaje le vaya a quedar bien. Listo, Lois, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. Vamos a hacer el corte que corresponde a la media hora del programa y regresamos para que nos cuentes. Sabemos que has tenido experiencia en tatuar a algunas personalidades, entonces queremos también que nos cuentes respecto a eso. Volvemos en un momento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes,

tienen una perspectiva también muy diferente de la vida y siempre buscan algo bastante bueno. Entonces me siento muy agradecido con todos ellos por darme la oportunidad también de poder hacerle, darle un pedacito de mí en su pie. Claro, o sea, para ti quizás una experiencia, digamos, de conocer una faceta distinta de estas personas famosas, que claro, o sea, quizás la mayoría les vemos, pero a través de los medios de comunicación o en revistas, pero quizás, digamos, no sé, mientras tú les tatúas, no sé si comparten algún tipo de conversación o es todo silencioso, no sé cómo se da esa experiencia. Bueno, todo depende de las personas, o sea, con ellos muchas veces se habla, muchas veces no, o no porque sean famosos van a estar separado del dolor, o sea, claro. Siempre claro, o sea, yo como artista me concentro en mi trabajo y ellos se concentran en su dolor. Pero sí, o sea, hay muchas conversaciones, se puede hablar de todo un poco, o sea, como estamos hablando ahorita de nuestras experiencias, de quienes los han tatuado anteriormente, o por ejemplo con este señor Busto Sibel, hablamos mucho de sus conciertos, de sus viajes, de sus giras. O sea, sí, siempre hay conversaciones. O sea, yo creo que las personas se sienten mucho más cómodas cuando tienen una conversación. Se separan un poco del dolor y se enfocan más en lo que se están haciendo que realmente algo que ellos quieren. Ahora, Lois, cuéntanos un poco respecto a cuál es tu apreciación o tu opinión de que el tatuaje esté como siempre vinculado con aquellos artistas que hacen música. O sea, no sé si tal vez caigo en una, no sé, digamos en una generalización, pero la mayoría de guitarristas, por ejemplo, tienen tatuajes. O la mayoría de artistas que hacen rock tienen tatuajes. ¿Por qué crees tú esta asociación entre la expresión artística de la música y el tatuaje? Bueno, mira, yo creo que como artista siempre tienes que llamar la atención de alguna manera, porque si no, hasta ahí llegaste. Asumo que, claro, obviamente no se lo llegué a preguntar a ninguno de ellos, pero tal vez es para mostrar su rudeza, por ejemplo, en las bandas de rock. O sea, muchas personas piensan que, wow, o sea, tiene muchos tatuajes, debió haberle dolido una barbaridad. Pero no, o sea, tal vez es publicidad o, como hemos hablado ya, es algo personal o simplemente es algo para marcar una tendencia, que yo creo que los artistas siempre buscan marcar la tendencia. Fíjate lo que te comentaba del tatuaje del cuello de Maluma. O sea, ese tatuaje es tendencia. Claro. Entonces, llama mucho la atención y yo creo que podría ser también como por eso. Las personas famosas creo que siempre son íconos de los que no son famosos. Entonces, si ellos hacen algo, tienen que tener en cuenta también que muchas personas pueden copiarlos. Entonces podría ser eso también. O sea, puede influir muchos factores. Aunque lo que está en la cabeza de cada quien no puedo saberlo yo exactamente. Así es. Ahora, pero tú como, digamos, una persona que se dedica a este oficio, ¿consideras que hay personas que pueden generar algún tipo de adicción a hacerse los tatuajes? Leí un poco sobre eso. No sé qué tanto fundamento tenga. Pero dicen que hay gente a la que le agrada tanto tener tatuajes que una vez que empezó ya no puede parar. Sí, sí. Me ha pasado muchísimo. Incluso he tenido muchos clientes que me dicen, me hice adicto a esto. Entonces, he tenido clientes, por ejemplo, en Venezuela he tenido clientes que iban semanalmente. Semanalmente o una vez al mes, una vez cada 15 días. Sí, o sea, yo creo que crea cierta adicción. Y no porque la tinta tenga algún tipo de químico que te llama a eso, sino que las personas les gusta, o sea, empiezan a ver lo atractivo que se ven o simplemente les gusta mucho más lo que son en ese momento que lo que eran antes, entonces quieren llenarse a veces el cuerpo de eso. Como dije anteriormente, también hay que tener mucha precaución con hacerse eso, o sea, está bien. Yo he tenido clientes, doctores, abogados, en Venezuela tuve unos militares que llegaron a ser escolta de Chávez, que era presidente en ese entonces. Y fíjate, o sea, estaban forrados completamente, pero una vez que tenían sus uniformes, sus ropas, no se les notaba. Muchas personas también, claro, como doctor, por ejemplo, el señor, uno de mis clientes doctores, él me decía que, bueno, se hacía sus tatuajes media manga, o sea, tres cuartos, por decirlo así, y trataba de mantenerlo oculto porque había muchas personas, por ejemplo, ancianitos, o personas mayores, o algunas personas religiosas, que llegaban y lo veían y decían, yo no me quiero hacer atender por esta persona, pero es un profesional de la salud. Entonces, no porque tenga tatuaje va a cambiar su manera de ser o lo que él tiene en su cabeza. Obviamente también entiendo que hay muchos pandilleros que se hacen este tipo de cosas, pero hay que saber distinguir. Yo como tatuador sé distinguir un tatuaje de pandilla a un tatuaje simplemente por gusto o moda, o simplemente porque realmente es algo que deseas tener en tu cuerpo. ¿Y cuáles serían, de qué manera tú distingues de esas dos formas, digamos, de tatuaje? Bueno, por ejemplo, lo de pandilleros. Los pandilleros suelen tatuarse, por ejemplo, lagrimitas. O hacerse números en ciertos puntos del cuerpo que indican tal vez la cantidad de personas a la que le han hecho daño o algo por el estilo. Por moda, puede ser como eso que ya hemos hablado, el tatuaje en el cuello del reggaetonero o el tatuaje en el brazo que tiene el rockero fulano. Eso sucede. Y hay otros que ya tú lo ves, que son diseños que tal vez nunca has llegado a ver en ningún artista, y ya tú sabes que es una persona que está llevando algo personalizado. O simplemente hay muchos que, bueno, o sea, no lo vemos frecuentemente, pero hay muchos tatuajes que viste en el Instagram, en el Facebook, en una revista, en televisión, y le tomaron una captura de pantalla, una foto, y se hicieron eso. Entonces ya eso ahí más o menos uno empieza a ver. Claro, en el momento de que una persona me dice, yo me quiero hacer este tatuaje, yo investigo el tatuaje también. Porque, como te dije anteriormente, trato de aconsejar a la persona de que se haga o que se lleve lo mejor para él, para esta persona. No que se lleve lo mismo que pueda llegar cualquier persona en 5 minutos a pedirme lo mismo. Que ha sucedido. Pero trato siempre de darle exclusividad a mis clientes. Siendo el tatuaje, digamos, un diseño artístico, no sé si, digamos, los diseños están sujetos como a derecho de quien los creó. ¿Existe eso, no sé, digamos, dentro del oficio de tatuar? ¿O eso es, digamos, como libre? O sea, puedes tomar el diseño que tú gustes o el que tu cliente te pida. ¿No hay inconveniente, o sea, en eso? No hay el copyright, como en una canción, por ejemplo. Sí hay, o sea, anteriormente, dependiendo el artista que creaba cierto diseño, era reconocido por ese diseño que creó. No sé si has llegado a ver una pantera que está como medio ¿rasgando? Doblada y rasgando. Eso, no recuerdo exactamente el nombre del artista, pero era una persona muy famosa y cada vez que alguien llevaba ese diseño, porque era como el que estaba de moda y estuvo de moda durante muchísimos años, siempre se decía, bueno, este es el diseño de fulano. Pero no es que le tienes que pagar regalías ni nada de eso. O sea, es como de libre comercio, por decirlo así. Pero se reconoce, digamos, en este caso, la autoría. Claro, en cierto caso. No, tal vez la persona que se lo va a hacer no investigó sobre eso, simplemente lo vio. Pero entre tatuadores sí se conoce exactamente quién fue tal vez el primero que lo hizo o el que ha hecho ese diseño mejor que el otro. O sea, siempre está eso. Ah, pero porque, digamos, los tatuadores son conocedores, digamos, de esa dinámica, ¿no? Claro, hay muchos tatuadores, como te dije anteriormente, o sea, que no investigan tal vez lo que hacen. Pueden hacerlo por moda, pero los buenos artistas siempre van a saber exactamente quién creó este diseño. Por ejemplo, en mi país hay, bueno, no sé si exactamente está ahorita ya, pero hay un artista muy bueno que se llama Yomiko Moreno. Él hizo en una ocasión un biomecánico, incluso yo vi en el momento en el que lo estaba haciendo, porque fue en una exposición allá en Venezuela, y ese diseño se hizo tan famoso que muchas personas buscaban hacérselo, pero no iban con el mismo artista. Y ese artista estaba enfocado en lo que era el biomecánico. Entonces era el mejor haciendo biomecánico en ese entonces allá en el país. Especializado, digamos, en esa técnica. Exacto. Qué interesante. Ahora, coméntanos, sabemos que estamos para el próximo año, digamos, en febrero, va a darse un evento bastante importante y tú vas a tener participación ahí, claro, con el obsequio de un tatuaje. Coméntanos, claro, en qué consistirá, digamos, el aporte que tú vas a hacer a ese evento. Bueno, primero con estos chicos de Huesos Rotos. Ah, sí, por cierto, les mandamos un saludo. Claro que sí. Ellos tenemos planeado sortear algunos tatuajes. Aún no hemos concretado exactamente cómo va a ser el sorteo, pero estén pendientes en las páginas, tanto en mis páginas como en las páginas de los chicos, y vamos a sortear varios tatuajes, no, tal vez no uno, sino varios. Ya, por favor, dinos en redes sociales, cómo te encuentran, cómo pueden contactarse contigo, si necesitan quizás de tus servicios. Claro, bueno, mi fanpage en Facebook está como Luis Valhol, Tattoo Artist. Y en Instagram me pueden conseguir como Luis Valhol y también como Luis Valhol .tattooartist en el Instagram. Y acá en Quito, recuérdanos del estudio, ¿en dónde te pueden localizar? Okay, estoy ubicado en el Centro Comercial Artesanal Quitus, piso 2, local 423. Esto queda entre La Versalles y San Gregorio, cerca de la Universidad Central. Listo. Ahora, para continuar después de estos datos que siempre son importantes para la gente que nos está escuchando, coméntanos en cuanto a la, digamos, a la demanda de tu trabajo para tatuar. ¿Existe quizás temporadas en las que tú has podido identificar en dónde la demanda sube? Claro, por ejemplo, de estas fechas siempre, yo creo que para todo, pero siempre sube full la demanda. O sea, hay muchas más personas, tal vez se sienten, no sé, sienten más el espíritu navideño, o tal vez porque tienen un poco más de dinero, o tienen más tiempo, las vacaciones, pueden ser muchos factores. Pero lo que vendría siendo siempre es noviembre y diciembre. Siempre es como que la fecha donde más me encuentro ocupado. Chévere. Ahora, en cuanto a la evolución de los materiales que tú utilizas, bueno, de inicio sé que prehistóricamente se utilizaban pigmentos vegetales. Chinos. Sí. Ahorita son vegetales, antes ahora eran son... como chinos. Ah, los antes chinos... eran como artificiales, ¿puede ser la palabra? No, o sea, los pigmentos, las tintas, o sea, antes, no sé si has escuchado sobre las tintas chinas. Ah, ya. Entonces te hacías una línea negra y podía que en 5 años se te hiciera azul, verde. No cambiaba era lo mismo. De tono. Exacto. Yeah. Ya obviamente eso fue evolucionando. Hay muchas marcas de tintas muy buenas que se han especializado en hacer eso. Y ahorita son pigmento vegetal, que es lo mejor que es para tu piel. O sea, no lastima, o sea, no te puede causar reacción. Es muy difícil que cause alguna reacción en alguna persona. Es muy difícil que alguna persona sea alérgica a este tipo de tinta. Y obviamente tiene una duración de muchísimo más tiempo. Ya. Ahora, para quienes están con quizás un poco de indecisión de hacerse o no hacerse un tatuaje, ¿qué les recomendarías tú? Bueno, yo creo, como dije anteriormente, no se lo hagan por moda. No lo hagan tampoco porque lo vieron en una revista o porque la chica que te gustó en el autobús, por ejemplo, que me ha sucedido, que llegan y me dicen eso, lleva algo que te agradó. O sea, yo opino que siempre, es algo muy personal. Es algo muy personal porque lo vas a llevar el resto de tu vida. Y si tu decisión es hacerte algo permanente, es para toda la vida. Entonces siempre tienes que tener una idea perfecta de lo que te vas a hacer. O sea, no por moda, ni por caerle bien a los demás, ni porque estás en un grupo X, no. O sea, es algo que realmente te llene a ti y que cumpla con tus expectativas. Listo. ¿Qué tan costoso es hacerse un tatuaje? No es tanto realmente, o sea, depende exactamente. Obviamente un tatuaje en un dedo no va a tener el mismo valor que un tatuaje en toda una espalda. O sea, el precio varía muchísimo. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta como para valorar, digamos, el trabajo de hacer el tatuaje? Mira, la complejidad del diseño principalmente, la cantidad de colores, tal vez la cantidad de líneas, la cantidad de material que se va a usar al momento, todo eso influye al momento de dar un precio. Ya. ¿Qué tiempo te toma hacer un tatuaje? O sea, digamos, en promedio. Mira, vamos a poner que un tatuaje de 20 centímetros me puedo tardar entre 2 horas y 3 horas, más o menos. Sí, es bastante laborioso. Sí. Ahora, en cuanto a los cuidados que deben tener las personas posterior al haberse realizado el tatuaje. Bueno, yo normalmente recomiendo que, principalmente, que cambien su dieta al menos unos 15 días. Evitar el chancho, el aguacate, el ají, todo ese tipo de comida en conosas. También lavárselo de una manera en específico, que siempre les recomiendo a las personas cómo deben lavárselo. Usar la crema que te va a hidratar el tatuaje durante el tiempo que tienes que echarte la crema para que el tatuaje se mantenga bien, porque hay muchas personas que piensan, voy y me hago el tatuaje y no me voy a echar nada. O mi amiguito, el fulanito, me dijo que me echara la crema que se echa en los pies para hidratarse los pies. No, o sea, es una crema en específico, o cremas con antibiótico, o con vitamina E, y ese tipo de cosas. Pero siempre, o sea, la alimentación, el cuidado con su crema, y obviamente evitar que si el agua caliente, playa, río, piscina, sauna, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles podrían ser como unos signos de alarma o a los que se les debe prestar atención después de hacerse un tatuaje? Bueno, si ¿qué reacciones? Sí, en ocasiones personas que se le han infectado tatuajes, e incluso a mí en una ocasión se me infectó uno, empiezan a salir como puntos blancos. Eso ya es un síntoma de infección. O cuando empieza a salir mucha costra sobre el tatuaje, o la caracha, como le suelen llamar también, Pero es normal que exista caracha. No exactamente, no. Si es una caracha leve, suave, que si te pasas el dedo, la mano, puedes caerse ligeramente, o sea, fácilmente, está bien, porque no sabemos exactamente o no conocemos todos los tipos de piel, y todo el mundo tiene una piel diferente. Pero si es una costra bastante gruesa, grande, es probable que el tatuador te haya lastimado. Entonces, puede ser eso, o puede ser también, no culpa del tatuador, sino culpa de la persona que no se está cuidando exactamente como debería ser el tatuaje. Quizás no siguió las indicaciones que se le dieron, ¿no? Exacto. Pero sí son, digamos, signos a los que se les tiene que prestar atención e inmediatamente hay que acudir a un centro médico. Podría ser así, aunque si no pasa a mayores, o sea, por ejemplo, si es pura caracha, gruesa, hidratándote lo necesario, sí puede curarse perfectamente. Pero si pasa lo que te nombré anteriormente, que si un puntico blanco o estás viendo alguna zona medio amarillenta, es pus, obviamente, y sí, o sea, ya deberías o ir al centro médico o ir a un dermatólogo o en su momento, si no puedes hacer ninguna de las anteriores, buscar algún antibiótico que te pueda ayudar a curar eso mucho más rápido. Listo. Agradecemos muchísimo por la información que nos ha ofrecido esta tarde Luis Valhol. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia de trabajar en el arte de hacer tatuajes. Gracias también por algunos aspectos que quienes decidan hacerse un tatuaje deben tener en cuenta. Muchísimas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo esta tarde, Luis. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Laura. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido esta tarde. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 16 horas. Y para terminar este programa, les dejamos con la canción Déjame, de la agrupación ecuatoriana Ultravioleta. Dime qué hago yo con esta almohada de mar. Cuando no estás, dime qué hago ahora con la oscuridad. Dime qué hago yo con mi soledad. Luego de un adiós, me perderé en la ciudad. Aunque sea